Así que este es mi nuevo espacio y no sé hacer nada de esto y no los voy a divertir, nada. Pero aquí está mi intento. Y les voy a platicar de mi vida, pero en estos momentos solo me voy a quejar del estúpido audio y mal sonido que tengo. Gracias. Vivo en España. Sí, durante unos meses soy estudiante de intercambio y yo lo quiero platicarles en este momento. Son de esas pequeñas chicas y hermosas niñas con las que vivo. Una, sí, Alejandra de España, Alicante, con sangre latina y siempre de fiesta. Eso es encantador de ella. Otras chicas, dos colombianas, Mari y Sheja. Lindas, buenas, filósofas, un poco berrinchudas, espero no sea mal de todos los colombianos, y Helen, The Roomie Ghost, porque nunca se sabe de ella. Así que este es todo lo que se tiene que decir por este momento y yo les dejo con el resto de la canción. Disfrútenla, gracias. Nah, no se ha engañado, no me voy. Simplemente quiero ocupar más espacio del podcast. Me está gustando hablarle algo estúpido a mi ordenador. Y es un poco entretenido poder hacer estas cosas cuando surge por una práctica para poder gestionar cosas y para poder dar a conocer bandas. Canción muy buena, la he sacado de Jamendo. Cars Goes Away por Red Lion. Por favor, dejen de consumir música barata, absurda. ¿Qué tonterías? No, música no es dos licuadoras teniendo sexo. Dos licuadoras teniendo relaciones sexuales, no es música. Por favor, empiecen a escuchar y consumir un poco más de este tipo. Así que yo les dejo el resto de la canción. Ahora sí me voy, no tengo nada más que decir. Les guste, no les guste. Un minuto que hablé. Bien, vamos progresando. Ah, y en las próximas publicaciones les voy dejando un poco más de mis videos, de lo que voy a hacer, de lo que estoy haciendo con las chicas para simplemente alimentar un poco de la curiosidad y de lo que soy como estudiante. Hasta luego.